blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. This looks like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto. Si escuchó usted bien, falsa o sensibus contributi. Ajá, ¿cómo debe ser ese estúpido planeta? Ya se llama tu programa y en esta ocasión es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca a dos de los tres miembros, aparte de mí obviamente, de este glorioso y siempre honorable y decente programa. Y también tengo un puente en Brooklyn, si se creyeron eso. Tengo aquí a mi diestra al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. ¿Qué tal? Saludos a todos ustedes y recuerden que en este momento tal vez nos están viendo, pero estamos en vivo transmitiendo, nomás porque sí, un adelanto de nuestras metas de Patreon para que sigan cooperando. Exactamente. Y aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito, el siempre presente, el siempre elegante. ¿Cuánta elegancia es la de Francia? Es que hoy tengo comida familiar al lado, por eso vengo de gente medio decente. No puedo llegar a decente. No, decente. Por eso somos políticamente incorrectos y por eso les decimos, carnalitos, ¿cómo están? Y váyanse todos al infierno. Váyanse todos al infierno. Sí. A tu otro lado. Les voy a dar una mano, pero bueno, obviamente. Para que se vayan muy lejos. Exactamente. En este momento todavía no llega nuestro comercial de PETA. Nuestro enviado está organizándose para la Conque, que le recordamos que es en 2 semanas, en Querétaro. No falten, va a estar muy chida. Creo que la única falla es que viene Dan Didio, pero bueno, nadie batea de mí. Obviamente ya saben que también en el centro del multiverso tenemos a nuestro supermecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro productor ejecutivo, Mr. Super Archie Requete Recontra. Se me va a olvidar tu nombre, compadre, no, porque te aprecio tanto, eres muy apreciado, pero así es el juego de palabras. Rodrigo Díaz, en Mount Justice tenemos a Mr. Danger. Tenemos a Federico Rosas y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son. Carito Ramos, Jaime Rosales, Francisco Reséndez, Mao Nieto y Jorge Enrique López. Un agradecimiento a todos ellos por su apoyo continuo y desde luego a todos los que nos estuvieron apoyando previamente, aunque ahora ya perdieron la inmunidad diplomática. Valesmil, ya lo sentimos, a ti tampoco, a Edith, tampoco, les tienen cualquier comentario ofensivo, va también para ustedes. Uy, a la Valesmil le quitamos no sé, tanto el sueño, güey, se está quedando calva de la preocupación. Ella sí es como anti-millennial en ese aspecto. Como acá, pues chido, viva los 80s, por eso me cae bien la Valesmil. Cuando existieron los emos, ella dijo... Muéranse todos. Oh, sí. Muéranse todos. Sí, muéranse todos, váyanse mucho. Tienen un lejos. Minuto, les voy a hablar de Robert Smith y de The Cure, pero o sea, algo así por el estilo. Es lo chido. Obviamente, sí, por eso era mi Patreon consentida, güey, porque sí podía... decir cualquier cosa y así, que se mueran todos. Y también, obviamente, ya saben, tenemos en este momento el reporte universal del universo deportivo, que es el reto No Give Left Behind, con trágicas noticias. En este momento, ¿cómo están las posiciones del reto? Iban corriendo. En cuatro posiciones, en cuatro puntos de la posición hubo cambio. Efectivamente, y por desgracia me toca la cuarta. No, a ti ya te recortamos el programa pasado. No sé, no para todo que lo que dijiste, que ojalá lo pueda repetir, oye, güey. Pero por supuesto. Porque el programa pasado nadie supo que estabas, güey. Aunque estabas aquí hablando muy entretenido. No, el programa pasado nadie supo que estaba, porque no vine, carnalito. No es cierto. Te recortamos y están las pruebas en... de edición, tenemos una foto. ¿Por fin editaste bien, güey? Si no sales en ninguno, güey. Nah, al principio se me fue un poquito, cabrón, pero... Tenemos una foto photoshopeada al lado del monstruo del lago Ness, en el cual se ve que sí estabas, pero te editaron, ¿eh? Fotobombeándolos, güey. Creo que estaba Salinas también. No, pero no, es otra edición. otro monstruo, sí, es otro monstruo. Ok, ¿cómo estamos en el desafío? Hello, no, no geeks, eso, es que va por ahí. Precisamente también, estamos, sí, estamos promoviendo la ropa deportiva cuando les queda bien, desde luego pueden usarla como es recomendable. Y bueno, tenemos 14 participantes, estamos motivando para que vayan más personas a incorporarse en este equipo, particularmente damitas, por favor, tanto que andan gritando que no hay equidad y no hay igualdad, aquí las estamos invocando para que se aparezcan. Confiamos en ustedes. ¿Qué quieres, la igualdad en los mercados? ¿Te acuerdas que la palabra damita sale de los mercados, uh-huh, igual que güero y todo esto? Y el marchante está mal aplicado. Espérate, pero a mí ya me aplicaron la de las papas, fui a comprar unas papas de esas que en barras con harta salsa, uh-huh, y es damita que va a querer, y a mí, varón, ¿qué va a quedar? Sí, y yo, que ¡varón, güey! ¿No eres el gran varón? Espérate, no sea Simón. ¿Verdad? No voy a decir Simón, güey. Sí, sí. ¿Verdad? Pero bueno, ¿cómo estamos en el desafío No Geek Left Behind 2018? ¿Cuál es la meta para empezar? De entrada tienen que completar de aquí a septiembre, que es cuando tenemos... ¿Era septiembre? Sí, septiembre, cuando tendremos la carrera en su gran emisión del 2018. ¿Te acordaste? Sí, no traía el acordeón, pero gracias por... Es la séptima en 6 años. Sí, no sé. Long live the Legion. Mira, en matemáticas había una sencilla explicación. Empiezas desde el cero. Sí, porque él dice, güey. No, empiezas desde el cero. El cero cuenta. Sí, sí, sí. Por cierto, si no han escuchado Riesgo Existencial, Investigaciones Paralelas, a cargo de Dan Campos y un servidor. No, no seas gacho, pero nomás porque te ponen en Twitter que no le entendieron, güey. No es paralelas. Yo no dije nada, güey, pero sí es para mentalidades más allá del mole de olla, así de rápido. Twitter @el_psicotrópico, cualquier comentario que quieran hacer. Exactamente. Por eso lo invitamos a otros podcasts. Exactamente. Carajo, por eso nunca me invitan a ponerme en cuatro. No, de eso siempre, güey. Eso siempre, carnal. En cuatro, que son dos. Ah, ok. Ah, en el otro, ¿cómo no? Ya te están llamando. Pero bueno, ¿cómo vamos en el retorno? Tenemos, vámonos de abajo para arriba, en el lugar emérito, el cual no importa si ya es o no kilómetros, bueno, Juan Espíritu, el cual va, emérito. Entonces no tenemos por qué decir cuántos kilómetros lleva, él está participando. Lo que pasa es que él, hace astrales. Exactamente, son carreras multidimensionales. Exactamente. Son de espíritu. Después tenemos al carnalito Amra, que sigue con 1.7 kilómetros. Carnalito, ya, ponte las pilas porque... Ponte hielo en la rodilla, güey. No te hagas, hasta con muletos avanzas más, échale ganas. Wey, ponte hielo en la rodilla, no manches. Wey, todavía cuenta la caminata deportiva, la tuya la tomaremos como deportiva porque va con la... jabalina o lo que sea de apoyo. Hiking. De hecho, sí está incluido hiking. Sí, carnalito. Ponte hielo, güey, ya no seas marica. Pero bueno, tenemos a Federico Rosas con 24 en el lugar número 12, 24 kilómetros. Manuel Suárez, el buen Manu, con 30.8 en el lugar 11. Es el buen Jorge Enrique López, ya los empezó a rebasar a los dos con 55.4 kilómetros, ya se está preparando para el maratón. Tenemos el Wookie con 58.6 kilómetros, que inevitablemente será rebasado por Jorge Enrique en cualquier momento. Probablemente mañana. Rodrigo Díaz, que efectivamente ya está corriendo de 5 kilometritos una o dos veces por semana. Bien. Felicitaciones con 60.6. Jorge Figueroa con 63.9 y hasta le pone fotos cuando es caminadora o en lo que, o sea, en lo para que esté. Decir sí estoy aquí haciéndolo. Sí. Exactamente. Porque la caminadora, el problema que tiene es que no registra distancia. Exactamente, no, pero sí le pones bueno, el aparato sí le puedes poner calorías, distancia y tiempo, pero bueno, ya. Después tenemos a Juan Antonio desde San Juan de los Lagos con 67.8 allá en el rancho. Bien. Después, en quinto lugar, ¿qué hiciste hasta el quinto lugar, carnalito Rick? Que no avanzaste 196.7 kilómetros, ¿qué pasó? No hay quinto malo, carnalito, y me da un gusto que me hayan rebasado por fin después de mes y medio, que me pudieran rebasar. Fue lo mismo con mis miserables 30 kilómetros que les llevaba en mes y medio, de a kilómetro pudieron rebasarme por fin, felicidades. Fue lo mismo que dije, mira, no puedo correr, llevo como mes y medio, chicos, si me alcanza. Chicos, si me alcanza. ¡No! Chicos, si me alcanza para tomarme un café contigo, qué pego. El que sí te va a pasar si no te aplicas es el que está en tercer lugar, porque cuando me dejó sin payasadas, ¿eh? O sea, agarró y... ¿Cómo te dejó? A ver, en ese muñequito explícanos cómo te dejó. No te voy a decir. Te echó una mano, güey. Pero el chiste de esto... es que de golpe sí se aventó 20 y tantos kilómetros de madrazo, ¿eh? O sea, sí es de madrazo se hizo trampa en el maratón de Berlín. Pues lo que yo creo, ¿por qué me rebasó el de Berlín, de hecho? Pero bueno. Porque luego, después de Rick tenemos... Rick está con 196.7 kilómetros, carnalito. Estás a 5 kilómetros de la meta, que son 200. Mes y medio, güey. Pero bueno, Edith ya te rebasó con 202.5 kilómetros. De hecho, vía Twitter le mandamos la felicitación a ella y a los demás que ya rebasaron la meta. A ti no, psicotrópico. A ti no. Diré en orden alfabético las personas que no participaron. Parezco Experto. Rubio, güey. Ricardo. Sí, exactamente. Parezco Experto. Empecemos por la R en esta lista. Rubio. Ricardo. Ricardo. Ok, por nombre, Ricardo Rubio. Son todos. Sí. Soy como la Lisa Simpson que dice cuando llega vestido, creo que es de Luisiana o de Florida, de nadie me ayudó con mi uniforme, güey. Efectivamente, ese soy yo. Pero bueno, en tercer lugar está el Buen Ruido con 236.3 kilómetros. Efectivamente, con lo que mencionabas ahorita, le echó 20 de sopetón porque ya está entrenando. En segundo lugar, mi carnalito, el Buen Richard Grayson, el Nightbolt con 375.1 kilómetros. Llevamos casi lo mismo inactivos, tú y yo. Sí, pues sí, no, ya, pero yo espero que ya la semana que entra ya. Ahora sí, nuevamente, maldita señora en camioneta. ¿Dónde he oído eso? Cada semana y mi doctor me dice, lo seguirás diciendo, yo ya puedo correr. No, no, si puedes correr. Dice, te conozco, eres tú, güey. Pero a los 15 días vas a volver a dejar de correr. Yo no, que okay, prefiero seguir corriendo. Es correcto. Un poquito más. Okay. Sí, es mejor correr a la larga. Es la que tú te avientas todos los días, ¿no, güey? No, yo estoy buscando así. ¿La estás buscando? Buscando tu espacio para llegar. Nunca mente, nunca mente. No. Tú sigue navegando por lancha, avenida y corre bien. ¿Checaste cómo le está haciendo el cuento para decir y en primerísimo lugar? Por eso lo estoy evitando, ok, en ese programa. Bueno, vamos, ya, avancemos al tema. A lo que te truje, si no fuera porque yo trepo el programa y lo puedo reeditar, así se va a escuchar luego. Sí, sí. Medio bloque nada más de eso, pero bueno, ya. ¿Más café? Sí, por favor. Y bueno, nada más, última notición, llevamos entre todos acumulados, ya superamos los 1,900 kilómetros en esta meta, sí, ya con lo de esta semana. Ay, sí. Ok. Exactamente. Y bueno, de entrada, gracias al que lleva 519.1 kilómetros en primer lugar. De nada, es un verdadero placer para todos ustedes que yo los apoye con tanto kilometraje. Ajá, sí, bitch, no, ya. Bitch. Ajá. Pero bueno, pues muchas felicidades, ya saben, apúntense. Todavía hay. De hecho, Aleli, sé que no nos escuchas, pero te voy a robar directamente en este comentario. Ella ya le está entrando durísimo a las carreras. Ya preséntale el comentario para que le entre, porque literalmente necesitamos más mujeres aquí participando. Sí, la verdad, sí. ¿A quién? Aleli. Ok. Aleli Rivera. Eventualmente nos dirás quiénes. Pero bueno, porque tenemos otros güeyes que también están entrando duro a las carnitas. Digo, no a las carnalitas. De todos, güey. Malditos gordos. El club del puerco, desde luego. Por eso se van a morir, malditos gordos. Pero bueno, pero contentos. ¡Ay, me muero! ¿Por qué los alientas, cabrón? Pero bueno, rápidamente, lo que te truje, Chencho. La semana pasada les estuvimos platicando con respecto a lo que es el Action Comics número 1000, el gran milestone en el mundo de los cómics. Háganle como quieran, no me importa la empresa, la que digan. DC llegó primero. No tú, güey. Vas en primero, pero todavía no. También, qué casualidad, ¿no? Me queda una duda. Por ejemplo, revistas que son de estilo magazine que hayan llegado al número 1000. Bueno, Mad obviamente no, pero ¿alguna otra publicación? ¿Sport Illustrated? Yo nada más compro las selecciones de Reader's Digest. Nosotros vamos a la mitad. National Geographic, seguramente, sumando todas sus temporadas. Y podcast destripando, porque estamos muy prontos al episodio 500. No, hombre, ahí sí, bola de pausas. A ver quién. Les tenemos sorpresas a ti y a ti, carnalito. Y al Buki sí llega. Pero a los de ustedes que están escuchando, no, ¿eh? Ahí sí. Y a los patrons. Seguramente sí, ¿no? Sí, porque como dice nuestro eslogan. Falsa o qué. Ah, falsa modestia. Se me va la última. Falsa o sensibus contributi. A ver, ¿cómo? Falsa o sensibus contributi. A ver, y para los que no sabemos o ya nos acordamos. Políticamente incorrecto. ¡Qué bonito! Así, como si persona más de caché. Imagínate, nomás así, imagínatelo. Como Patrick Putir. Pluris nubos. Imagínatelo en un dólar o tal vez en un medallón o en un pin. Bueno, una sortija. En una sortija. Uh-huh. Así de rápido. Pero bueno, insisto, estábamos con lo del Action Comics número 1000. Uh-huh. Insisto, es el milestone en el mundo de los cómics más importante, creo yo. Vamos a quitarnos de los reboots, de los relaunch, porque el único relaunch importante que ha tenido ha sido el del New 52 con el número 1, como lo tuvieron todos, which happens to be pretty fine, pretty cool. Y ahorita ya dijeron, a la mejor usanza Marvel, que su madre, recuperemos nuestra numeración. O sea, creo que podemos vender un poco más con esta numeración. Sí. Y vamos. Lo que reclamaba yo infinitamente y lo sigo haciendo es, para mí sigue teniendo más valor un número 1000 que un nuevo número 1. Pero vende más el nuevo número 1, bueno. No creo, el 1000 va a tener muy excelentes ventas, carnalito. Sí, pero ¿cuántas veces puedes llegar al número 1000? No sé, pregúntale a Deadpool, porque llegó antes. N cantidad de veces, güey. N de número. Exactamente. Sí, Deadpool llegó primero, ¿no? Al número 1000. No, ¿cuántos títulos pueden ufanarse de tener 1000 números publicados consecutivamente, no las mamás de tenemos el 1 million también antes, ¿no? Sí, también llegó DC antes. Sí, exactamente. O sea, sí, no. Y con varios títulos, ¿no? Exactamente, con, toda sí, su con línea todos, güey. Todos. Uh-huh. No, yo nada más decía porque era Deadpool, güey. Y está de moda en los trailers. Okay. Que por cierto, se estrenó el trailer y el mejor personaje de todos los universos cinematográficos, definitivamente, es Peter. Sí. ¿Te lo vas a rasurar o lo quieres en CGI? Me rasuro. Vale, bienvenido. También, sí, también asterisco gato. Pero bueno, exactamente. Pero bueno, entonces empezamos con todo eso y ahora sí ya podemos hablar, porque salió la semana pasada, del Action Comics número 1000. Ajá. Hay cosas muy importantes. Nosotros teníamos entendido, o por lo menos durante las solicitaciones, así nos lo hicieron parecer, que Dan Jurgens, con su épico run de 30 años con Superman, no iba a estar presente. Ajá. Que hubiera sido una grosería y lo dijimos aquí en un programa, ¿no? Sí. Sin embargo, tomen perros en el hocico. Sí, estuvo. ¿Y cómo se abrió? Sí. Él abre, escribe y dibuja. Sí. Y después de eso va a haber un número extra long que ya se había anunciado, donde termina su run, que técnicamente ya lo había terminado en cierta medida. Sí, él va a ser el que te... Pero el 1001... Pero es Exercise fuera de la serie. Exactamente. Okay. Nada más como para ser... Sí, porque el 1001 ya empieza Bendis, ¿no? Es correcto. Dos detalles. Y estamos mencionando de los equipos que se manejaron al principio. Hay dos casos bien particulares. ¿Sabían que había una historia dibujada por Doug Mankey? Ah, no. Exactamente. Pero a final de cuentas, Doug Mankey iba a ser como el fill-in en caso de que Oliver Coipel no pudiera dibujar la historia de Jeff Jones y Donner. ¿Quién no pudiera dibujar? Oliver Coipel. Si no lo alcanzaba a terminar, iba a entrar Doug Mankey. Es muy probable. Oliver Coipel también es de los que le tiene... No, tienes que darle bastante tiempo a Oliver Coipel en general. Le avisaron en el 700, yo creo. Es que Oliver generalmente, pero sí es muy purista. Por ejemplo, con Thor logró sacar unos números. Él es el reboot de Straczynski. ¿Cuántos números hizo? Como 9, 12 o algo así. Pero sí tuvo bastante tiempo. Uh-huh. Y, por ejemplo, Secret Invasion lo hace él, si me acuerdo bien. Igual House of M. Y ambos sufren retrasos por ahí del 5 y del 6 por el arte de... Debe ser la empresa, güey, porque cuando él estuvo dibujando la Legión de Superhéroes, se aventó 24 números y salieron corriditos, wey. Pero... Long Live the Legion, no, pero en general ha pulido su estilo mucho, Coipel. Sí. Y la verdad, aparte de todo, se ve mucho más trabajado. Está en un estilo un poco distinto a lo que nos había mostrado en Marvel en Action Comics. Uh-huh. Pero la verdad está precioso, digo, como siempre vale la pena. Entonces a Doug Mankey, como dices. Iba a estar de dibujante, pero lo dejaron de fill-in. Que Doug Mankey es experto en eso, o sea, Final Crisis era el que entró de fill-in, siempre ha sido, y es muy bueno, o sea, no baja el nivel. Doug Mankey, la neta, no lo han visto lo que ha hecho últimamente, para que vean la calidad como ha subido. Lean el Superman de Tomasi, con el arco de Bizarro, que lo hizo de manera extraordinaria. Y también escribe, ¿no? Ahí, Mankey. No, ahí es este... ¿Quién? Sigue estando Tomasi como plotter. ¿Y quién es el otro? No me acuerdo cómo se llama el otro. Y mientras ellos corren, yo les voy a decir que el verdadero filler de mega calidad, el único dibujante filler que podía con el paquete, decías, güey, a lo mejor no es el mismo arte, no es el mismo estilo, pero ¿qué machine está? Wilson. Es Jerry Ordway. No es Mankey, es Wilson. Sí, perdón. Jerry Ordway es el único que podía hacer eso. Sí, pero recordemos, Mankey hace muy buena colaboración con Tomasi, por eso, todo lo que fue de Batman and Robin, precisamente lo hacía con él. Y otra cosa que es un dato bien interesante, había una historia originalmente escrita por Grant Morrison, dibujada por Frank Whiteley, para Action Comics 1000, que se hizo, se dibujó, se hizo todo el acabado, pero no se publicó. ¿Y quién la vetó? Híjole, no sé quién es la persona más poderosa en DC Comics, que cuando no se hacen las cosas como él quiere, vota a los demás. ¿Snyder? No, ya va por ahí también. Ya está dos pasitos el güey, ¿no? Sí, ya está. Ya cuando dice, Bendis me viene a visitar porque sabe que tengo poder. Exactamente. ¿Y no de Grayskull? No, Jeff Jones. Están formando grandes guetos. No sé qué tan bueno sea para DC Comics. Pero en general, algo que le habíamos alabado es que yo creo que editorialmente había empezado a trabajar muy bien desde este reboot, sí, desde el Rebirth. Sí. Pero ahorita se ven grandes feudos, ¿no? Se va a ver el feudo de Batman, que va a ser el de King, el nuevo feudo de Batman. ¿El King of the Night? El King of the Night. El Snyder de Justice League, les guste, fílmica o cómicamente, porque dije cómicamente, sí, pero, no de cómic, cómicamente. Tiene un infiltrado, tiene a Tinion, tal vez Tinion es un infiltrado, demonios. Oye, ¿y no crees que también venga Jeff Jones? Digo, porque aparte surge otro rumor muy fuerte, que es el de Grant Morrison en la semana. Ahorita lo tocamos. Ahorita lo tomamos, pero te voy a decir por qué. Porque termina de defecarla ya Snyder y saca una nueva gama de los colores, es gama, se inventa un nuevo color y con su característica, si todos tienen colores, yo voy a hacer uno más chingón. El ultravioleta. Por eso nadie los quiere. Y seguramente va a venir el enemigo del infrarrojo. No, va a venir a la conque, güey. A ver, no, ay, sí, por eso no voy yo, espero que traiga guaruras, porque sí. No trae Acapulco, güey. Oye, bueno, nada más para rematar el punto, efectivamente la historia de Frank Whiteley con Grant Morrison no se publicó por veto de Geoff Johns, tentativamente porque, y esta es rumorología, denle 3 minutos de credibilidad, después desconfíen de todo. Sencillo, ¿de dónde estás leyendo el chisme, carnalito? Cool. Ok, le daré no 3 minutos, le daré 1.2. No, pero la cuestión es, y sí hace mucho sentido, porque personajes que vaya a manejar en Doomsday Clock no los puede usar nadie más. Por esas mismas razones, ¿se acuerdan que mencionamos lo que pasó con Hickman? Que sí, no iba a estar propiamente en que DC. Iba a estar y no, y después les dijo, ¿saben qué? A la muca, les voy a dar una mano. Así de rápido. Exactamente. Me voy a hacer, ajá, mis propios cómics con juegos de azar y crimen en The Black Monday Murders. Exactamente. Pues que le chingue, porque, ¿sabes qué? No, sí, así estuvo chingue. Ya, no, cabrón, acaba, quiero sacar la Legión Superhéroes, es que quiero sacar ahí la Legión. Ahí te va, termine Shield. Ahí sí, te da la idea. Ya lo terminó, yo ya los compré por avanzado. A ver si, yo me, los a ver si no hace me... 3 años, están no, en mi lista, no, carnalito. Yo ya los pagué, carnalito. Es no, pues yo no, no soy inmenso. No, yo sí, güey, que es el pedo. Se llama inversión, se llama inversión. Yo también por eso compré mi cómic de action a mitad de precio. Nada. Nada. Okay. Y aquí hay algo más curioso. Sí, viene... tus lágrimas con la historia de Snyder de ahí, ¿eh? Con todo lo que están diciendo. No, esa es la cola. No me queda más claro que los voy a editar y el programa va a ser de 15 minutos. No, no, hay algo muy interesante que viene de DC Comics, que es el DC Comics Universe Zero, que va a costar 25 centavos, banda, entonces no se agüiten. Mira, dice que trae orders por 1 millón, una jalada así. Están. Lo dijeron muy claramente, ojo. Nos pidieron, ya tenemos entre todas las tiendas, todas las ventas de Diamond Comics, ya los pedidos son por 1 millón de copias. Ojalá, y lo dicen bien honestamente, sabemos que no las vamos a vender todas. No como otras que dicen, ay, es que vamos con nuestro reboot y uy, viene el nuevo Fantastic, ya los vendimos todos. Pero es tan padre con ese precio que todavía te hagan descuento. No, porque las tiendas les hacen descuento, entonces evidentemente... Se los van a regalar, güey. Son regalos. Aquí es donde viene lo interesante. Ándale. Pero aquí es donde viene lo interesante. No es la primera vez que lo hace DC Comics. Lo hicieron antes del Final Crisis. ¿Con números de 10 centavos? No, con el DC Comics, con el DC Universe Zero también, güey. Mira, esos números de centavos, si yo me acuerdo... No. Este va a ser un previo. Es lo que viene la historia de la boda de Batman... Lo que viene que vimos al final de Action Comics. ¿Van a ser previews? ¿O sea, van a ser 2 hojas de previews? No. Si es una historia que da pie a... ¿Te acuerdas el Justice League Zero? Ajá. And el de Meltzer. Sí, claro. Ajá, que en la Trinidad y que te dicen presente, pasado, futuro y que te hacen una historia de así toda la Liga. Así es como hacemos el draft y no el movie. Exactamente. Es lo que van a hacer en ese número de 25 centavos. Which happens to be pretty cool. Ajá. Me acuerdo mucho, lo hizo para impulsar ventas en su momento de Bruce Wayne Murderer, uh-huh, uno de 10 centavos. Sí. Fantastic Four también lo hizo para cuando entra Wade. Si me acuerdo bien, es Wade. Y saca un número de 9 centavos. Uh-huh. El Countdown to Infinite Crisis también, donde muere Blue Beetle. Efectivamente. Spoiler, por cierto. Pero DC es el que más lo ha hecho para mega eventos últimamente con también es el Crisis. ¿Cuál crees? Uno de Crisis, ¿no? No es el de Countdown que acabo de decir, ¿no? Creo que sí. ¿Hicieron uno? ¿Qué acabo de decir? Hicieron uno que sí salió bien caro. 90 centavos. 80 centavos. Es algo muy similar, pero en barato, de lo que fue el DC Comics Rebirth. Así, el título, el one shot, es algo muy parecido. Es correcto, es correcto. Entonces... A mí me parece algo chido para decirle a la gente, mire, manda, eso es lo que vamos a hacer, esos son nuestros feudos, como tú dices, está el King's Knight, ajá, o el Knight's King, como quieran decirle, está Mr. Bendis y su banda, y el resto del universo, oye, y todos los demás. Acabo de ver una noticia, perdón, carnalitos, que me da mucha risa, que mencionan que solo la primera impresión del DC Nation número 0 va a costar 25 centavos. Pero es la que tiene 1 millón de copias, güey. Sí, por eso ves mi cara de no mames. O sea, ¿quién va a pagar seguramente la reimpresión a precio de cómic después de que hay 1 millón circulando, güey? Es lo que te voy a decir. A mí se me hace que ahí es donde para variar juegan con la mente de la banda. Sí, va a haber, ¿eh? Ajá. ¿Cuántos idiotas tú crees que no van a llegar? Ajá. Que van a decir, ay, quiero 15, ahí está mi dólar, no traigo cambio, dame 4. Es correcto. Ajá, güey, lo van a hacer, así es la banda de estúpida. No te vayas más lejos, Carla. Ajá. Pero a mí se me llama la atención que es un preview que parece muy interesante. Ajá, y obviamente al momento que te lo están cobrando es como para darle un valor estimativo a la mugre. Ajá. El pasado con el que abrió también el que decías, carnalito, costó 1.99, que es el DC Nation, ¿no? Uh-huh. No, es el DC Universe 0. El DC Universe 0, efectivamente. Este es DC Nation, el otro era el DC Universe 0. Es correcto. Que era una gran portada de George Pérez, donde salía... Oh, sí, ¿quién salía? El mejor equipo que hay sobre el planeta, la Legión de Superhéroes. Mira, ya sé cuál es el que te van a vender a precio más mamuco, y que si tuvieras más varo o realmente fueras promovedor del... promovedor del mercado negro, verías por cada 100 copias del DC Nation 0 que pida cada tienda, les van a dar una edición variante de José Luis García López con Superman. Por cada 250 copias les van a dar una de Batman con Clayman. Qué precioso su dibujo, Clayman, el que hizo, es el que ilustra la historia de Action Comics de ay, espérate. Alcanzar de Tom King. De Tom King. Y por cada 500 copias va a venir una edición de Jorge Jiménez. Quien no sabe, sepa quién es Jorge Jiménez, no ha estado leyendo Super Sons. Eso es correcto. Y va a ser de la Liga de la Justicia esa variante. Entonces ahí está el gane que le van a dar las tiendas, porque están pidiendo tantas, porque saben que aparte van a ensartar seguramente a la banda por ahí. Es lo más probable, güey. Digo, yo si andaba pagando $50 para que fueran sus 100 copias, y dame la de José Luis García López, güey. Por supuesto. O sea, hay $50, hay gente que se ha gastado más en otras estupideces. Hay hardcovers que consigues en Amazon. Oye, ahorita que hablábamos de los guetos, y de los gatos también que los manejan, bueno, teníamos el de... No, basta con los indirectos. ¿Por qué me lo agradas? Deja mi carnal. Es que lo extrañaba, después de la venta. Hay algo que se llama seniority, yo nada más puedo, soy el único que puede abusar de todos por, caray, por mi avanzada edad. Exactamente. No puede el por eso. Seniority se convierte en senility. Exactamente. Una cosa lleva a la otra. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Porque estamos haciendo esto todas las semanas. Exactamente. Y es que son bien fáciles de distraer, ¿ya vieron? Sí. No, hablamos, por ejemplo, del equipo de Batman encabezado en este caso por King. Estamos hablando del equipo Superman, obviamente, y es literalmente equipo de un solo hombre porque es de los pocos escritores que pueden manejar un personaje en toda su línea. Sí. Con él y con todo, con otros cuatro títulos. Es más, dale la Ley de la Justicia para que se vea chida también. No dudo que dentro de poco tengan los cuatro títulos de Superman que tenía antes, güey. Y podría ser escrito por él mismo. De hecho, creo que ya los anunció casi, güey. Pues bueno, de entrada tenemos el Man of Steel más las dos series regulares. Man of Steel, según yo, carnalito, se deja de publicar un mes Action Comics. En un mes te van a absorber 6 números. No entiendo cómo está así, pero así están las solicitaciones del Man of Steel. Son 6 números, como es la serie original. Y después viene el 1001, ¿no? Así están es correcto. El order. Pero, según yo, el Superman... No es por Bendis todavía. No, todavía no. Va a estar Gleason todavía, rápidamente. El equipo de artistas que ya están actualmente, entre ellos Gleason, que ahorita hablábamos de él, estando a cargo de Superman y con participación en los Super Sons, él va a continuar precisamente trabajando con el mismo Bendis, y desde luego se trae a gente que él ya conoce, ¿no? Como el mismísimo Malek. ¿Vale? Tú sigues ese tren de pensamiento, carnal. Y otros de sus colaboradores regulares en Marvel. Malev sabía que venía junto con Pegado. Es, o sea, es combo. Mira, es... ¡Abudio! Sí, pero mira, o sea, tú sabes que dentro de lo que cabe... Perdón, que Sonic Boom. Sonic Boom. Solar Flame. Y si no le pones música ochentera en el interludio, va a ser un fail, ¿eh? Créeme, en esta ocasión no, porque viene chat, pero para el segundo bloque sí, güey. Lo seguimos haciendo. Sí. Es más, lo voy a cambiar... Para el segundo bloque va el chat, güey. Háganle como quieran. Sí, ahora qué va. Es justo. Siempre innovando. Qué bárbaros. Con estos pasos agigantados vamos a revolucionar el podcasteo. Antes de que se te vaya el avión, termina el comentario porque aquí nos acorte, carnal. No, pero carnalito, ya me distrajeron. ¿Qué iba a decir? Lo logramos. Les digo que es bien fácil. No, pero vaya. O sea, si estamos hablando de estos feudos, Snyder se queda con Justice League. Por desgracia, pero sí. Completito. O sea, nadie va a poder tocar pero tenemos cambios con dos títulos y posiblemente guetos, pero de eso podríamos hablar. Después de un corte, exactamente, porque te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como es este estúpido planeta y este momento programa. VIP. Let's kick it.

Bueno, estamos de regreso y sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos todavía tres de los miembros que te introduje en el bloque anterior. Y en el bloque anterior estuvimos hablando con respecto a un montón de cosas que realmente espero hayan sido su interés. O sea, no me acuerdo. Estuvimos platicando de entrada que ya se presentó el número 1000 de Action Comics y estuvimos hablando con respecto a todo lo que son los reboots, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente continuaremos este programa con ese tema, y aquí hay algo bien interesante que mi carnalito hoy no le dimos chance de tocar. Sí, porque sabíamos que era parte del... En este muñeco, dinos en dónde no te dejamos tocar. ¡Aquí en medio! ¡En el ombligo! ¡Ay! quitando tierrita desde siempre. Pero bueno, hablando de todos los feudos y todo ese desmadre que se viene ahorita con respecto a... A Snyder en Justice League, a Grant Morrison en Grant Morrison, posible entrada a Green Lantern. Tómenlo nuevamente. King en Batman, Tinian en Batman. Y hay un escritor que hizo un run muy bueno precisamente con Wonder Woman, aunque ha sido hit and miss. No sé si se acuerdan de For Tomorrow. ¿Quién hizo For Tomorrow, Wade? No, el arte de Jim Lee, cierto escritor que también hizo a Azarelo. Hitman, Azarelo. Okay. Tentativamente entra a Suicide Squad. Es que el problema es que Suicide Squad, fuera del éxito que tuvo por la película, fuera del éxito que tiene Harley Quinn, sí, es honestamente y es que curiosamente Palmiotti, nuestro amigo Palmiotti, Jimmy, el buen Jimmy, él tenía un gueto que no era gueto, porque no. ¿Cuántos títulos no publicaba a veces al mes de Harley Quinn? 5, güey. Tenía el Black Book Special, tenía otro, o sea, tenía especiales de todo más el título el regular. Super, el Supergirl, el Power Girl Harley Quinn. Betty Verónica con Harley Quinn y... Bueno, él y Amanda hicieron lo que quisieron con Harley Quinn. Explotaron el personaje de buena manera. También lo hicieron, güey, que ya llegó es mi futura ex esposa Margot Robbie, con su directora chinoide, porque ella la pidió. ¿Y por qué equidad? ¿Le gusta la comida china? No. Yo creo. Chop suey. O los palitos chinos, una o dos. Pero bueno, la onda es que llegó Margot Robbie y dijo, quiero a Amanda Conner de asesora para la película de Harley Quinn. Todo lo que tenga que ver que necesitemos asesoría de los cómics, quiero a Amanda Conner. Oye, hablando de posibles rumorologías en películas también, que era... De verse venir, se está rumorando que Linda Carter... No está todavía cerrado. Ya lo dijo ella. Ella lo dijo, pero es lógico porque han entablado una amistad muy fuerte con Patty Jenkins. Y si es amiga de la directora, es muy probable que te incluya en su película. De hecho, lo que Linda Carter dijo textualmente, en I quote, hay una escena que está muy linda, que está muy nice. Aparecerá, estamos viendo la posibilidad de que aparezca en la película si se puede integrar de manera orgánica y natural. Si vemos que está muy forzada, gracias, se quedan con las ganas. Que sí, como desayuno de hipster, que es orgánico, sí, todo ya es orgánico. Sabes, a ver, oye, un comentario. Perdón, déjame decir, ahorita que lo mencionaste. Dale, dale. A ver, idiota, les voy a decir una cosa. Uno, deberían de haber escuchado el capítulo de Investigaciones Paralelas de Riesgo Existencial. Ese es el blog de mi persona porque yo aparezco ahí. Pero... Y entonces no todos nuestros carnalitos nos lo pueden oír porque es Paralelas. No, déjame prender un cigarro, güey. Okay. No. Twitter @ el_psicotrópico, cualquier comentario, por favor. Acabo de leer el libro de Haciendo Amigos con Nightboy. Serás un éxito, carnal. Sí, el capítulo 3. Exactamente, carnal, serás un éxito, yo te lo auguro. Pero bueno, te va a salir bien caro, güey, porque los divorcios salen bien caros hoy en día, cabrón. Pero bueno, usted dime, yo tengo dos. Pero bueno, el punto de todo esto es que, a ver, idiotas, orgánico es todo aquello que puedan masticar rápido, que no sea un... madera es orgánica. Metal, piedra, todo eso. Unas piedras, otras. Todo es orgánico, todo lo que sea. No, las piedras de azufre no son orgánicas. Mira, bueno, todo lo que sea, a ver, todo lo que es todo lo que no base es una tabla, carbono es orgánico. Exactamente. Esa es la. Ven como si aquí derrochamos conocimiento, o sea, no mames, todo lo que es vida base carbono es orgánico. Exactamente. Se acabó. Bueno, menos el silicato y el vidrio, pero eso es otra historia. Es otro rollo. Pero no sean idiotas. Su comida orgánica, toda su comida es orgánica. Lo único que están haciendo es ensartárselos para venderles cosas más caras. Es como huevo de gallina libre. Ay, no mames. Exactamente. Así se los voy a poner de esa manera. Es que tiene pesticidas. Es que tiene ¿cómo se llaman estas mierdas? Abono. El abono es Orgánico, es no, no es natural, es orgánico. No, bueno, si es composta, es natural. Si voy al baño, es natural, canalito. Es natural que vayas al baño, canalito. Si es composta, es natural. Es natural. Y natural sería que se estuviera dentro. Antinatural es cuando no sale y empiezas a poner cara de compungido, güey. Y no, hacer café. También, pero bueno, entonces, bola de idiotas, se los vuelvo a decir. Ajá, es... Toda su comida es orgánica. Sí, una manzana orgánica, todas las manzanas son orgánicas, salvo las de cera. Las de adorno. No dices porque... Oye, y es feo cuando... Una de dos, cuando muerdes la manzana y es de cera, o dos, cuando ves medio gusano. Worm killer, eres un worm killer, güey. Ah, te voy a aventar a los de peta. No, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Oye, y un comentario rápidamente regresando, después de la sección de Aprendan Ciencia con Destripando. Son los idiotas. Es el nombre, si son unos idiotas. Con Destripando, no, no, no. Son unos idiotas, exactamente. Me gusta. Un comentario express. Ahorita que se hablaba del universo cinematográfico, gran noticia precisamente que quién se incorpora al universo cinematográfico de DC, Warner. Oye, ¿qué posibilidades es que lo veamos realmente? Como productor, muchas. Como director, está también negociando a ver si hace la dirección. Perdón, bien, está negociando con él para llevárselo. ¿Ready? ¿Pueden decir quién? ¿Player? Ah. Juan. Al tú. Ah, ¿el halcón negro? Sí. Blackhawks, su producción. Es una película rara, o sea... No, le viene muy bien. Sí. Sí. Eso estoy de acuerdo, sí. Pero es muy rara la opción. Raro, raro llevar... Aquaman, güey, ya sale el año que entra. Ya, eso es raro, güey. No, sale este año. Sale este año y eso es raro, güey. Aquaman es raro. ¿Cuántos crímenes hay bajo el agua? ¿Cómo llega tan rápido? A ver si... Güey, a ver... Oye, las carreras si ilegales cae, de caballito... Si le cae el mal alga, ¿sí se propulsa? Si le cae alga, no, ya le cayó mera, güey, ya le cayó mera. Son algas marinas. Algas marinas, ah. ¿Hasta dónde te llegó? Hasta los tobillos. ¿Por qué? Porque la ola era muy bajita. Bajita, sí, yo creo que sí. Pero bueno, ¿quién entonces es este...? El tío, el buen tío Spielberg, está ya confirmado para producción. No se sabe si también para dirección, que es lo que se está viendo, de la película de Blackhawks para Warner y DC. Yo creo que más bien... ¿Qué son los Blackhawks? Porque la neta, mucha gente no los conoce. Hay que ser sinceros, ¿eh? Los Blackhawks son un grupo de... Son un equipo de guerra, de piloto. ¿Black Hawk Down? Algo así, por decirlo. Es de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, de todos los superhéroes que fueron a patearle el trasero a Hitler. En los cómics, en la banda, en los cómics, ok, no se me pongan boquetos. Pero lo interesante es que era una coalición de todos los países en contra de Hitler. Pues no, sí, eran americanos. De hecho, el líder de los Blackhawks es polaco. Proszka, se apellida Proszka. Salud. Gracias. En pocas palabras, lo que estás diciendo es el eje, o sea, es todos los aliados contra el eje. Y tengo entendido que el título vende muy bien en esos años nada más. Y deja de publicarse posteriormente porque pierde... Pues como pasa con muchos de los cómics, viene la bajada. No, y viene la bajada. Acuérdate que se dejan de publicar casi todos los cómics, ¿no? Sí, de hecho, el problema... Han intentado revitalizarlos, los Black Hawks. Le hicieron un reto que a mí no me ofendió en lo más mínimo y me pareció bastante interesante. ¿No hicieron pelirrojos por negros? No, hicieron a una mujer, Lady Blackhawk. Esa no existía. Y es un gran personaje. Y no existía, y es un gran, gran personaje. Y aparte, cuando Gail Simon estaba escribiendo Birds of Prey, la incorporan a Birds of Prey. Y, oh my God, casi era más importante o estaba mejor escrito Lady Blackhawk que la misma Oracle y que la misma Black Canary, ¿eh? O sea, estaba... De hecho, era la combinación de ellas dos en cierta medida en relevancia como personaje. No, o sea, era Gail más Simone. Cabrona que... ¿Gail Simone es la que lo crea? No, no, no, no. Pero lo utiliza... Sí, ¿quién la creó? Ahorita lo veo. Ah, ahorita lo sí, exactamente. Pero bueno, le queda yo creo que como sortija al dedo a Spielberg por el manejo. Y lo platicamos con el Wookie porque esto fue en el reporte del Movie Draft, donde nos llegó la noticia, de hecho, con Jaime Rosales, que nos comenta. Precisamente nos dice, hace como media hora se acaba de anunciar que Spielberg se iba para DC. Fue así de, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Me avergüenzo de nosotros. Por favor, mejor presenten al Wookie, no sean gachos. No, pues estoy esperando, que le estoy dando tiempo al Millennial para que se ponga ya, porque la semana pasada fue un fracaso el güey haciendo lo se mismo. Se tardó un bloque. ¿Ya puedes, güey, o te ayudo? Que cambiamos el personaje. Ahora sí. Y que hablamos hace rato. Tengo el gusto de presentarles a nuestro Millennial, a nuestro comercial de PETA, al personaje de moda, lleve la mascarita, el mismísimo Wookie. Y ahora sí, a tiempo. Le dimos como media hora para que se preparara, solo así pudo. Pero bueno. Ahí les va. Curiosamente, es parcialmente correcto o incorrecto el comentario de Lady Blackhawk. Uh-huh. Lady Blackhawk aparece en el número 133 en 1959, la uh-huh. primera Lady Blackhawk. Okay, es Natalie Reed. Uh-huh. No, Cinda Blake es la primera. Natalie Reed es la segunda en 1988 y la tercera es... Lady Blackhawk, que es Natalie Reed, uh-huh. Pariente. Uh-huh. La nieta, hacer algo así. En lugar de Natalie, uh-huh. es Natalie. Con una E. No, una E. Natale. Es de Guanatos. Voy a pronunciar como pronunciaría en otros países. El Brian. Natale. El Brian. El Brian. La Britney. En Black Hawk 1 en el 2011, que es el retcon que estabas hablando, ¿no? A cargo de quién estuvo, qué equipo creativo estuvo. Estamos preparando la pregunta. Sí, a mí lo que sí me queda claro es que la escritora que mejor lo desarrolló fue Gail Simone. Ajá, que por cierto está escribiendo Domino. Y también va a escribir Plastic Man. Échate ese trompo a la uña, güey. O sea, ¿en qué momento? Y me da risa porque ya presentaron la portada del Plastic Man. Me encanta la Wikipedia en español. ¿No entiendes nada? No. Se presentó en el 2011, poco se sabe de ella. Y yo, gracias, carnalito. Se supone que es un desplazamiento temporal. Ajá. Es la de la Segunda Guerra, ¿no? Ajá, exactamente. Ajá. Que ahí me quedó la duda si en la Primera Guerra Mundial pudo haber habido, ¿no? No, en la Primera Guerra Mundial no. ¿No peleó contra Snoopy y el Red Baron, ¿no? Yo creo que sí. Pero es de los mejores personajes. Que para los que no sepan, Red Baron es personaje de la Primera Guerra Mundial. Y de Snoopy. Sí, es correcto. Sí. Basado en uno real, de hecho. Exactamente. Claro. Y lo más chido de todo esto es que. ¿Quién hizo Pearl Harbor? ¿Quién? Esa fue de Transformers, ¿no? No, Michael Bay. Michael Bay. Es correcto. Pero Rescatando el Soldado Ryan es de. Spielberg, ok. En ese sentido es por lo que creo que es uno de los proyectos que sonaron interesantes para el mismo Spielberg. Bájenle dos rayitas, no le van a dar tanto presupuesto al Black Hawk como Pearl Harbor. No, pero le pueden dar tanto presupuesto como para Ready Player One, 150, 170 millones de dólares. Estás hablando como de la dos, o sea, como un 30% de lo que le dieron a Justice League, sí, yo creo que sí. Sí. No fue. Bueno, sí, sí es menos. Sí, no. Sí, estuvo cercano al medio millón, se supone. Digo, algo así, ¿no? Estamos hablando de presupuesto de producción o de taquilla. Porque Justice League fue de menos de 200 millones, ¿eh? La producción, sí. Marketing es otra cosa distinta. A ver, tío, Google, actúa. Fueron el ciento. Sí, fueron 170, 180 millones. Mira, según yo es más, son como 350 millones. Encuentra el dato para corregir. Porque Avengers fue el que lo humilló con 500, se supone, que es lo que se habla, pero para dos películas. O sea, 250 cada uno. Es correcto, pero cuando lo. Dilo así, güey, no nos vengas. Me dieron 500. Ay. Para dos películas, pues 250 mira, millones, güey. Es algo así. Marvel Iver, por eso te cortamos de los programas, güey. Es algo no así como decir, tenemos un millón de copias del DC Nation, ¿cómo ves, güey? Es correcto. Está, mismamente. Es la misma mamucada, güey. Qué mamada esos consejos, no manches, carnal. Una mami blogger. Una mami blogger. Esas son las nuevas definiciones, lo que te pierdes. ¿Mami fueron, blogger? No, la mami blogger. Sí, he visto algunas. Sí, tentativamente fueron 300 millones de presupuesto. Sin reshoots, que sí, fueron otros 50 millones. ¿De Avengers o de no, 50 millones se supone que costaron los reshoots de Justice League. Fue lo que costó quitarle el bigote a Superman, ¿no? Entre otras. Y las escenas extras que firma. Que filma. Toda la película que hizo Whedon, güey. Y queriendo a cagar todo lo que había. Por eso, desde el principio, haces el casting con bigote como en Peter para Deadpool. Exactamente. ¿Vas a usar bigote? No, estás dentro. Sí. Rasurado, CGI. Rasurado. Bienvenido. Sí, ¿por qué estás aquí? Vi un anuncio en LinkedIn. Sí, contratado. Eso es lo que me encanta de Deadpool. Fíjate que es lo que probablemente no habías visto que iba a funcionar. Pitorrearse de todos los superhéroes. Y más cuando hay tanta variedad. En esta época que es la de oro de los superhéroes. Uy, qué Green te escucha, seguro que no vienes de DC. ¿En serio quieres tocar este tema? ¿Te dijo Green Lantern? Sí, a huevo, exactamente. Pero, te digo, a mí lo que me... Obviamente, si tienen 3 segundos de inteligencia o 3 neuronas funcionales, ya se dieron cuenta de cuál va a ser la portada de este programa. Pero bueno, retomando los temas interesantes. Digo, viene... A mí algo de lo que me llama mucho la atención es precisamente la incursión de Grant Morrison en Green Lantern. Uh-huh. Why? Because ¿por qué? Hold on. Ajá, tú sigue ahí en el teléfono para que me dejes terminar, carnal. Porque Grant Morrison es hit and miss en superhéroes. Y lo pongo de esa manera. Batman, no, nadie puede negar que con Batman ha sido así como que, güey, es la Biblia de Batman so far. No, no dudo que llegue alguien que haga algo más chido. Ajá. X-Men a mí se me hace un ejercicio súper interesante, hace mierda a los X-Men, uh-huh. Pero los lleva a un límite muy bueno. O sea, yo creo que llega en un momento muy bajo, los sube Opus Magnum, uh-huh. Tal cual, y ahí estallan. Y el problema es que no han podido juntar las piezas. No, okay. Eso lo platicamos en el programa que entra, pero sí, hay cosas muy chidas. Una pregunta rápidamente de eso, porque ¿cuál fue la mejor historia para X-Men que hizo este Morrison? Porque ahí fue, y es For Extinction, yo creo que es de las mejores y fue la primera. Sí, después, es correcto. No, Riot Xavier es cierto, muy buena. Yo creo que de hecho esa es la mejor, ahora que lo mencionas. Ah, no, güey. No. Ah, no. O sea, a ver. Amárrate los tanates. Sí, como hombre. Amárrame los contigo, ¿no? Los dejamos solos, van a Guadalajara los dos, güey. Van a tu tierra, güey. Y deja el tequila, carnal. Ay, déjamelo, dame valor. A ver quién va a saludar primero. Ya brincó, güey. Se aplica. No habrá podcast con mujer sola. Ahora se tienen entre ellos, carajo. Me lleva el diablo. Pero bueno, el punto de todo esto es que, ok. Sin embargo, no todo el run de Grant Morrison fue tan espectacular. Recordemos el Justice League. El Justice League, yo diría que el 99% del run de Grant Morrison en Justice League es espectacular. Es a World War III. Pensando los finales de sus historias. Que no, el World War III. No, el World War III. El Rock of Ages tiene un gran final. Y sí, era lo que nos llamaba la atención. El World War III es el que... Y se le desimpló. Que es la característica de Grant Morrison. Terminan en puff. En puff. En lugar de irse con un Big Bang, se van con un Small Puff. Ajá. Luego, tenemos Action Comics. Action Comics. Tiene 6 números muy buenos. Gracias, güey. De 18. Rest My Case, pero sin embargo, bueno, también la cuestión es que en títulos más limitados, Soul Star Superman es sin paralelos, o sea... Pero era sí. Porque, ¿sabes qué? Yo sé que cuando termine esto ya no viene nadie detrás de mí, entonces puedo terminar la historia como se me dé la gana. Y si te das cuenta, y siendo objetivamente honestos, no sé en qué clase de podcast estamos, porque aquí no somos así. ¿Quién eres tú y quién hackeó no solo la cuenta, sino la conducción del Nightboy? Güey, así... Me ofendo rápidamente hoy en día. Estoy en contacto con mis sentimientos. ¿Qué sigue? ¿Tienes encuestas en Twitter? Exactamente. Estoy haciendo... Y todo me lo ponen en GIFs. You are so awesome. Sí, no, güey. No. A mí no me cancelan, güey. Pero el... Ya se me olvidó lo que decir. Bienvenido a mis zapatos. Gracias. Güey, yo soy más grande, tengo más pretexto. Pero bueno, la onda de todo eso es que cuando él dijo, ¿sabes qué? Se termina Superman. Y si eres mortalmente objetivo, ya me acuerdo dónde iba. El final de All-Star Superman se va con un puff. No se va con un Big Bang, güey. Bueno, o sea, no es así que... ¡Oh! Es por la historia. Exactamente. Pero está así construido y aparte no es técnicamente un final, porque ese es el Superman... Porque después de un millón. Finales, sin Connie de la Mora no es final, güey. Exactamente, pero literal lo deja como un continuará velado, porque luego en, no me acuerdo en cuál te explica que es el Superman de un millón. En DC One Million, y curiosamente que es el mismo Superman que aparece en la historia de King en Action Comics. ¿El Obama? ¿Y quién carajos hizo el One Million? ¿Lo hizo Grant Morrison? Sí. Efectivamente, eso sería. Tienes cuatro opciones, dos no muy buenas y dos que sí me paro de pie y yo le aplaudo a ambas manos, güey. Pero bueno. Sí, particularmente Justice League Rock of Ages es muy buena. No, y el One Million son cuatro números, güey. Dos muy pinches, dos muy chidos. Uno que mueve todo el asunto y dos que son así como que... Ñe. Fíjate que curiosamente en la rumorología lo que también se dice es que el artista que está para Grant Morrison, lo recordarán, es el que es Liam Sharp. Que estuvo hace poco en Wonder Woman, que hacía el las historias de Batman, Batman and Wonder Woman. Está buenísimo. Arte. Y el arte está padrísimo, la historia no es tan mala, ¿eh? La historia está bastante interesante. Exactamente. Es que, curiosamente, en ese en particular el arte me distrae porque está tan precioso, no hay otra expresión para definirlo. ¿Qué clase de podcast es este? Bueno, está divino. Comic María, güey. Sí, también vas a decir que es acá... Puedes decir... Exquisita. Que es un muñecazo, güey. No puedes decir oso. No, eso no lo puedo decir. No. O sea, por amor... De algún dios, de alguna deidad. Del monstruo, del espagueti. Por ramen. Otro de los rumores que hay muy fuertes es Kelly Sue DeConnick regresaría porque dejó de hacer cómics mainstream. ¿Con cuál? Con Aquaman, que reemplazaría a Dan Abnett. Que curiosamente Abnett, tanto como Green Lantern con Venditti, lo mencionamos poquito de Venditti la semana pasada, mientras terminen sus historias porque traen un récord muy bueno, igual tú mencionabas de Abnett en Aquaman en su momento, que terminen sus historias y yo creo que sí es saludable Titans, el cambio de categoría. Pero sigue escribiendo con todo, que según eso ya los desbandaron, el último número de Titans está buenísimo. O sea, es donde se ve que si ya me desbandaste, go fuck yourself, o sea, somos los Titans, qué parte te repito, güey. Somos indestructibles, güey. Nos podemos separar cada 12 números, pero... Siempre regresaremos al año, cabrón. Cosa que todavía no pasa con la Legión, malditos. Pero bueno. Y el otro es David F. Walker, que teóricamente agarraría un nuevo título de Flash. ¿Con qué Flash sería lo interesante? Lo dije la semana pasada, lo de Flash, güey. Eso es lo que dije. Que me tengo que arrepentir de mí. Me tengo que tragar mis palabras porque el título de Flash está bastante bueno e interesante. Sí. ¿Ya leíste el nuevo, entonces? ¿Está bueno el de Williams? Voy a hacer el número 44. Y, güey, ya los leí todos. Ok, ¿en cuándo se puso interesante? Porque en el 5. Los cuatro primeros no son malos. Te presenta muy bien todo el Exmao. Y cuando dices, ah, ya vi para dónde va. Güey, no es cierto, no va por ahí. Por ejemplo, cuando dijimos, ay, la mamucada esta del Speed God está también hecha, güey, también explicada. Que dices, ojalá muera, se mate este maldito o maten a este idiota. Ajá. Pero que lo vuelvan a utilizar. Y lo que se quedó ahorita, viene un enemigo de Wally que tiene mucho que ver con Barry y que ha salido dos veces en el programa de televisión. Güey, está... Así ya se los dije. Pero todo. Había empezado lento, ¿no? Teóricamente. El primer número es War de presentación. Of, es? No, es, ahorita es el War of the Flashes. Ajá. Pero no. Está muy interesante. Hay un par de números que es donde sale, por ejemplo, lo de la onda del helmet de Jay Garrick. Mm. Que está chido, güey. Está bien hecho. Te presentan a este... Sí. Cuando te presentan al Black Kid Flash, a Wally B. A Wally B. West. Ajá. Que son como ese de A Day in a Life, sin llegar a hacerlos al 100%, pero tiene ese William Messner Loebses, y dices, güey, qué chido está. Se ve que el güey que lo escribió, uno, ignoró todo lo que hicieron con Barry Allen, y dos, leyó todo lo que hicieron con Wally West. Y dijo, ok, esto es lo que se hace chido con Wally West, lo voy a hacer con Wally West, con el día de veras. Y a Barry lo voy a ir construyendo en el camino. Okay. Porque lo vuelve a hacer impresionantemente ñoño a Barry Allen, impresionantemente ñoño, aburrido y gris. No trata de ser chistorete en ningún momento, sin embargo, no es intrascendente. No pierde peso Barry Allen en las historias. Y el manejo del personaje como Flash es bien interesante, y sobre todo el manejo de... Hay un misterio que está muy chido, que todavía no termino de ver, que es por lo que se crea el Speed God. Y por lo que de repente hubo 20,352 flashes, incluyendo la de la Justice League de China. Ok, es interesante saber que hay algo decente en Flash. Sí, porque lo último bueno que yo llegué a leer de Flash con este Barry Allen fue precisamente en el número de Gleason y de Tomasi para su cierre del Superman, donde literalmente les ayuda con la mudanza. Exactamente. Y no, y aparte está bien chido porque utiliza a los Rogues de una manera, güey, y dices, estos son los Rogues, estos son los güeyes con los que convivía Barry Allen. No son los Rogues de Wally, que son como más friendly, semi-retired y cosas así por el estilo. O sea, somos criminales, güey. ¿Cómo te explico que no sabemos quién eres todavía porque Rebirth? Pero hay un código entre nosotros y nosotros ya queremos hacerlo más light y tú no nos dejaste, güey. Entonces vamos sobre ti. O sea, está muy bien hecho. No es el cómic más dinámico, pero ya no es The Slowest Comics Ever Written. Ajá, To the Fastest Man Alive. Ok, qué bueno, eso es una gran ganancia. Una pregunta, creo que es Manapul el que lo está escribiendo. No, es Williams, ¿no? Ron Williams. Sí. El dibujo no es constante porque de hecho Manapul a mí me dio una tremenda hueva con los escribió. Sí, sincero, está muy malo. No, y no tiene nada. Ahora sí que me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver con lo de Manapul, ¿eh? O con lo de Jones, los 12 números de Jones para presentar Flashpoint. O sea, nada que ver. Ajá, que siempre hemos dicho, el River es lo decente que hace Jones, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y ibas a comentar algo? No, iba a ser pregunta porque si Flash querías que fuera el cómic más rápido, entonces el cómic más dinámico sería el de Nightwing. Sí, porque son dos, hay un dúo, que de hecho en ese Nightwing sale, ay, qué divertido está. Lo comentaba nuestro mecenas, güey, presentó, no me acuerdo si había sido nuestro mecenas o nuestro productor ejecutivo Rodrigo Díaz, con respecto a Nightwing, creo que fue Juan Espíritu. Sí, en miércoles de viñetas, ahí síguenos en Twitter, ahí estamos dando las recomendaciones todos los miércoles, como su nombre lo indica, con viñetas. Exactamente, que hay una historia netamente oriental, muy al estilo El Juego de la Muerte de Bruce Lee. Ajá. Y la siguiente historia es un team-up con Damien, bueno, aprovechando que viene del número previo, y con Red Arsenal. Ajá, pues, y con Arsenal, pero es totalmente cierto. Ajá. La maldita historia está tan bien escrita, pero tan bien escrita que son de esas cosas que no puedes dejar de ver. De hecho, definitivamente, le eché un ojo y le pongo el otro también. Ajá. Y sobre todo por las dinámicas, porque recupera lo de... Hasta la atención del Wookiee llamó. Sí, no, lo buena es que es tan buena esa historia. Por donde la veas. Concretamente porque recuperé la dinámica de Batman y Robin cuando eran Batman, Dick Grayson y Batman. Exactamente. Pero lo que me está llamando la atención es que ya no es no es el mismo escritor. Después de la historia de The Judge, de Untouchable. Ahí cambia el equipo creativo, ¿no? Pero ya no es el mismo.

Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Estamos de regreso, sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes en donde cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo ahora sí los cuatro miembros que ya te introduje desde el principio del programa. No, mentí, falsos sensibus contributi. No, de entrada fueron tres, incluyéndome a mí obviamente, Zico, DC, yo, y nuestro elemento de modo, nuestro comercial de PETA integrado a la mitad del segundo. Entra a ser el par. Y el quite también. Pero bueno, rápidamente, estábamos hablando en el bloque anterior y nos quedamos con la idea y la noción de comentar un poco acerca de lo que es Grant Morrison, que sí, estuvimos hablando de Grant Morrison y su Hit and Miss, en todo lo que escribe. Ojo, en ningún momento estoy demeritando la calidad de Grant Morrison. Al contrario, lo único que siempre le he criticado, siempre, y toda la gente que ha tenido el placer de conocerme en persona y el gusto de convivir conmigo, o sea, y obviamente, y comer pizza. luego les explico por qué es eso. Porque es cada tres años. Pero no, con dos, güey. Con dos. Nada más porque no te tuvimos que cortar del programa y te nos deprimiste la semana pasada, carnal. No, si no, hasta te hubiera tocado. Y también comer pizza. Pero bueno, Ustedes, cariño. Pero, lo que estaba yo comentando es que siempre termina de manera muy intrascendente, in my not so humble opinion, los arcos. Pero bueno, lo estás haciendo, y tú también, no me discutas, güey. Final Crisis es muy, No. Trató de hacer algo y la neta ha hecho. Ahí te voy a decir, le ha dado vuelta a Tom King con las cositas que ha hecho con los New Gods. Que el Big Boom que trató de hacer con un mega evento. Es que la historia que no nunca le cuajó. Se trató de eso. O sea, ahí sí te discuto bastante, carnalito. Porque carnalito, la historia de entrada, y es la primicia. La historia es lo que ocurre cuando el mal ya ganó. O sea, la gran pelea tuya la viste. Este es el aftermath. Y sobre todo eso se desarrolla Final Crisis. Y se te hace una gran historia. Es una buena idea, y sobre todo en el desarrollo, porque en el clímax tiene el manejo del metamomento, en el cual no es una narrativa lineal en el cual tú ves desde el principio al final la pelea, sino que ves una pelea vista desde distintos puntos y se conectan al puro estilo que él lo hizo con Steven Soldiers. Es exactamente el mismo estilo narrativo. Sonaste tan pretencioso y pedero, o sea, wey. Como yo, como soy. Le iba a decir Jodorowsky, güey, imagínate, güey. No, este es Jodonsovsky, cabrón, güey. Sí, porque es, a ver, ¿cómo te refuto, güey? Sí, ahora sí, la metamía. Para que no digan que soy yo nada más, para que no digan que soy yo nada más. No, perdón, ¿de hablamos más de metacosas? Claro, puedes escuchar en Investigaciones Paralelas, porque en el episodio de la semana pasada o el más reciente episodio hablamos de bosones, de materia negra. Materia negra y energía oscura. ¿El bolsón? ¿Qué dijiste? ¿Del Bill Bolsón? No, Bilbo. Si no, no era así, Bilbo Bolsón. Bill Bolsón, ¿no? El de cariño es Bill Bolsón, ¿no? William Bolsón. Oye, pero ahorita que hablabas de Existencial, Investigaciones Paralelas, escúchenlo, está muy bueno, lo tratamos de hacer de la manera más pedestre. Hasta para que ustedes lo entiendan, banda. Ok, no todos. Sí, sí, sincero. Güey. Es Paralelas, por eso en la sección de investigación. Ok, Dan Campos, @el_psicotrópico. Me libré, güey. Van ya bien avanzados en mis libros ustedes, me cae. Eso es bueno. Gracias, banda, por el amor. Cada día tengo menos amigas. Ahí están los efectos. Sí, sí. Ahorita que hablabas de Final Crisis, curiosamente hay un manejo que ocurre al principio de la historia que me gustó bastante de lo de Morrison, donde habla cómo es la atención de un crimen por parte de los Green Lanterns. con los Alpha Lanterns. Exacto, no, bueno sí con los Alpha Lanterns, pero tal cual es código policíaco. Uh-huh. Ya tenemos un Deicide, un 1001, que es un Deicide, precisamente. Sí. Ana, acaban de asesinar un dios. Lo ves con una onda protocolaria porque es, ah, claro, esto nos pasa a cada rato, pero precisamente son unos policías espaciales, por lo cual me interesaría mucho ver si es cierto este rumor, si se concreta el manejo de Grant Morrison con los Lanterns. Que es muy interesante siempre lo que te pueda proponer este Morrison, es un hecho. De que le salga bien, es otra cosa, estoy de acuerdo. Otra cosa que quería mencionar o discutir. Que viva las expectativas. El problema de Morrison es que le ponemos unas expectativas muy grandes. Sí. Porque ha hecho cosas muy buenas, pero también la cuestión, él es mucho mejor en las historias que no son como en ongoing, en series, porque todo lo que ha hecho, por ejemplo, We Three, lo que hizo con Happy, él con el mismo Klaus, todas las historias independientes que no es de un personaje que alguien va a retomar, las sabe cerrar muy bien. Ya, que se ponga a escribir mejor este C-Guy. Curiosamente, yo le pregunté a Cameron Stewart, que tuve la oportunidad de que me firmara, y mientras le pregunté, oye, ¿y C-Guy? Se me queda viendo, ¡wey, me encantaría hacerlo, la verdad! Dice, mira, pero lo veo muy complicado. Así alguien más, después de, además de mi mamá, lo compró. Efectivamente, es que yo quiero ver qué pasa con el Mickey, los Sons of the Mickey Eye. Mickey de Eye. No tiene madre. Pero retomando, yo no sé, la cuestión de Grant Morrison con Green Lantern, in my not so favorable opinion as usual, es que Green Lantern sí es un personaje que se prestaría al tipo de escritura de Grant Morrison más que Superman. ¿Por qué? Porque sí te da la oportunidad. Estás hablando del universo universal, güey. Ajá, sí. Impresionantemente grande y puedes hacer despedor 20,000 planetas, deshacer galaxias. Puedes hacer muchas cosas del nivel que le gustan a Grant Morrison. Cuando uno se pone así todo Dan Campos, bien así de que... Bien meta, así, güey. Cuando le entiendes, cuando él se entiende... Sí, parece que está promocionando cine mexicano, güey. No, porque sería muy forzado, güey, sería inorgánico. O sea, sería metal. Pero y aparte también usan la música al final, como en Final Crisis. ¡Ándale! Sí. Y en Multiverse y todo. Ahí está el super silbido. Que fue ese metal, lo chido que tenía, si veían los, lo poco chido que tenía. Era ver los créditos, porque las historias y los títulos eran canciones metaleras. Ok, que alguna gracia de tener, güey, pero eso no justifica la basura. No, dije lo único chido que tenía. Y el gasto irradiando que hicieron. Y aparte se compran las cosas más caras, par de dos tarados, he dicho. No, él no lo compró, él lo compró en Amazon. No, también se lo compró. ¿También? Sí, fue fantástica la estafa que le hicieron. Eres un pedazo de animal, ¿por qué no me avisas? Porque él lo hizo igual, a tu manera. Sí, par de güeyes. Pero bueno, rápidamente. A mí sí me agrada uno, ¿por qué? Porque si lo hubiera comprado en Amazon con gastos de envío para que llegara al día, sería igual. No. Bueno, al día sí, pero Prime, yo lo encargué en una semana envío gratis, mi carnal. A mí no me engañas, tienes Prime. Tienes Prime, bitch. No funciona en Estados Unidos, en todo. No, okay. Por desgracia, es que ya está en México. Y la neta, cómprenselo, es un gran tomo, tiene muy grandes historias. Pues ya tengo que justificar mi gasto estúpido y la ensartada que me dieron. No, le estoy diciendo dónde lo compren para que no sean tan imbéciles como nosotros. Lo queremos por ustedes. Por traer la primicia. Por no esperar el día que tal que me traes. Un día, güey, eres un bien pendejo. Pero lo que me encanta es, alguien lo hace, dice, fue un error, y otro dice, no se pudo haber equivocado. Hagamos exactamente la misma. ¿Dónde está la piedra para tropezarme de mente? Sí, ratifiquemos. Güey, eran otras dos pizzas, Wookie. No me decir que ese día te llenaste, cabrón. O sea, güey, eran otras dos pizzas, cabrón. Pero bueno, en fin, el punto de todo esto es que, insisto, los cores se me hacen Hal Jordan and the Green Lantern Cores. Me parecen el título idóneo, porque aparte es uno de los títulos o de los Big Seven de DC Comics que le hace falta ese toque morrisoniano. ¿Ustedes creen que hagan los Cores o que haga Hal Jordan o que haga otro, un ultravioleta? No, porque... Pégale, déjame un cigarro. Esto va en video para que aprenda. Lo voy a escupir, cabrón, no manches. Ojo, porque supuestamente, y esto nos lo dijo, si no me falla la memoria, el buen Juan Espíritu vía Twitter, Dan Jorgens se nos va para Green Lantern. Green Lantern, el de Musulman y la ilegal. Y Dora la exploradora. Ok. Entonces, por lógica, por ley de eliminación de rumorología, o sea, no nos crean nada. ¿Serían los Cores o Hal Jordan? Sería Hal Jordan y los and Green Lantern Cores o Green Lanterns, que son dos que es. O una nueva variación. ¿Sí? ¿No les gustaría un Hal Reiner? No, porque son los Cores y es como el Green Lantern más rifado. Sí, sí, es que sí. Es el más rifado. Todo estos cambios yo estoy viendo que vienen post la New historia Age of Heroes. Post lo que termine de hacer Geoff Johns con la historia que está haciendo, que es este el gran evento. ¿Doomsday Clock? Exactamente. Yo creo que todos estos cambios van a aplicar después de Doomsday Clock. No creo, quitando, te digo quitando por qué. Bendis, ¿no? Que ya empieza desde antes. Sí, no, pero te digo que no. ¿Por qué? Okay. Porque Doomsday Clock le faltan 2 años para terminar, güey. Ese es un gran problema. Ajá. Es que 2 años. Bueno. Ya se fue tanto. Año, seis meses, que lo habían prorrogado, pero no. Mira, tanto, güey. Es año y medio lo que le falta, pero conociendo a Gary Frank y a Geoff Johns. No, el problema no es de Gary Frank, el problema es de Geoff Johns. Ajá. Como siempre. Sí, o sea, por fortuna le está dando bastante tiempo para que termine y está bien pimper. Pero el problema es que va a ser intrascendente porque van a tener que soltar todos los planes que no, tenemos. El problema es que nos van a dar. Corremos el riesgo de que pase lo mismo que en el New 52. Que vaya a ser un año y medio de historias ñe. Ese es el problema. Por aguantar, por casos como la historia que comentamos en el Action Comics, que no pudo ser liberada. Porque no puedes tocar el personaje que estás utilizando en ese momento. Exactamente. Ahora, insisto, y en el bloque anterior lo estaba yo comentando, lo que está pasando en Nightwing se me hace algo bien interesante y muy bien hecho. Si son historias autocontenidas, ¿qué es el arte que se ha perdido hacer historias autocontenidas? Y el segundo, que es mi arte, no, ¿qué son los subplots? Son, yo creo que son de los dos elementos que más se han perdido en los cómics. Ajá. Y creo que en mi noche, como lo opino nuevamente, si tú quieres hacer cómics accesibles, quieres tener nuevo público, uno, sácalo del gueto, rápido, y dos, hazlos autocontenidos, no te tienes que chutar 100,000 carajos números para entenderle una historia. Ahí se contradice un poco lo que dices, ¿no? Porque el subplot sí se basa en miles de números que puedas escribir de cierta manera. De manera secundaria. Y son pocos escritores los que pueden hacer subplots en estos días, wey, por la poca estadía que tienen en los cómics. Engelhardt lo hacía y tuvo nada más 10 números, güey. Y todo era con subplots y eran tan discretos, güey, que en el momento que ya estabas en la otra historia era así como que ya estabas prendiendo el cigarro y diciéndole, dejas el dinero en el buró. La historia, una historia de Engelhardt con los autores de este tiempo sería un solo arco. Lo que dijiste, 10 números. Wey. Entonces no hay tiempo para un subplot. Todo es parte del mismo plot. Y te voy a mostrar para que veas que no es cierto. Bueno, sí, con los autores de hoy en día. Pero Tom King técnicamente lo está haciendo en Batman. Sí. ¿No? ¿Cuántos números tiene? Y no me digas que King no tiene la certeza de que va a continuar en el título. ¿Cuántas historias lleva Tom King en Batman? 45. No. ¿Números que ha salido? ¿Cuántas historias? ¿Cuatro? ¿Qué? No está, güey. Ya no lleva más, ¿no, güey? Sí. Todo lo de I Am. Ahí fueron 24 solo números de puro I Am. ¿No fueron 18? Quítale los dos pinches números. 16, ¿no? No fueron 3 y 2 números 18? Colados, ¿no? Ah, sí, los dos números de los monstruos. El de los monstruos. ¡Ah! Gracias por recordarme eso, ¿no? Y me di cuenta que estaban hablando esa basura hasta que tú gritaste, ¿no? como jalisquillo. ¿Qué pasó aquí? Los monstruos. Exactamente. No, después de eso, yo creo que ha sido una gran historia dividida en arcos presentando a la novia, los amigos y los villanos, ¿no? A la Banduti. A la Banduti, ¿no? Ajá. De quienes van a estar convidados a la boda. A la bodachera. Obviamente yo soy... Lo interesante va a ser, y se ha jugado mucho con los promocionales, cuando aparezca nuevamente el Joker, pero manejado por Tom King, porque recordemos que alguien... Exactamente. Se tres, ¿cuál? ¿No? ¿Cuál? Porque sabemos que uno lo está utilizando Geoff Johns, ¿no? ¿No? ¿Cuál? Ah, en el... No, él los estableció los tres, pero no... Todavía no aparece uno. A mí me vale madre, yo vi el preview de la portada y sale en la portada, güey. Entonces ese pinche Joker no lo puede utilizar nadie. ¿En cuál portada? En uno de los Disney. Es que, pero ese lo escribe King. Si me pusieras atención, maldito Marveliver, un bloque entero lo estuve diciendo. Un bloque entero, maldito Marveliver. Ajá. Por eso te borramos del programa. Es que me pones a buscar por eso te vamos a... No soy multitask. Por eso te vamos a mandar con los dos nerdos, güey. Ah, no, son cuatro, ¿verdad? Bueno, para que seas... El Wookie. ¿Quién más? La conductora. Saludos a ti. Y tú, güey, para que los distraigas igual y para que veas, cabrón. Pero no. Ah, yo sé que puedes hacerlo mejor. Le echaré ganitas. Échale ganitas, carnal. Échale ganitas. Oiga, mi sustituto. Pero bueno, rápidamente, te digo, ahí es donde sí me interesaría. Si Jorgens se queda en Green Lanterns, híjole, me daría mucha pena ver partir a Silly, porque los tres números que lleva Silly ahorita de Green Lanterns, o sea, el musulmán y Dora la exploradora, están bien pimpers, güey. Están bien pimpers. Seguramente no lo vamos a ver. En el cliffhanger que se quedó ahorita, sale John Constantine. pamboleando, maldito británico. Y está bien que íbamos, ¿no? Otra vez los guetos. Entonces el otro gueto que se formaría sería el de Grant Morrison, en DC. Y quedaría un gueto que se supone en la rumorología queda disponible y al parecer lo va a empezar a tocar este evento, que es Flash. Parece que es otro de los títulos que va a sufrir, parece, según dice. ¿Bendis quiere usar a The Flash? Bendis va a querer usar todo, güey, no te preocupes. No, no, no, puede, güey. No, no todo, discúlpame. Batman no lo va a poder tocar. Ay, lo que Jeff Jones tenga en privado. Y lo que traiga Jeff Jones, ya sabemos. Y acuérdate que se fue a presentar con el padrino Snyder, que hasta, para que diga Snyder, ¿cómo fue que dijo, carnalito, dijiste? Se vino a presentar conmigo. Exactamente. Para que vea, porque sabe que soy un hombre poderoso en DC. Miércoles de ceniza. Sí, no, y lo puso, no sé, su Instagram o en Twitter, no sé, ahí la foto. Y aquí estoy con Bendis. Qué bueno que vino a saludar al patrón. ¿Digo qué? Sí, casi. Ahora, le faltó poner la palabra, pero se entendió el significado. Te voy a decir una cosa y honestamente espero que eso sí se cumpla. Confío tanto en el poder de Bendis y en la calidad de las historias de Bendis para que le quite que le ruego al monstruo volador del espagueti. Denme un ramen todos. Ramen, gracias. Ramen. Para que le quite poder a Snyder y realmente lo ubique en el lugar donde debe estar, o sea, un maldito escritor sobrevalorado hasta la pared de enfrente. Ajá, con plagios impresionantes y cero, cero creatividad. Wey, hasta su Justice League todavía no sale y ya tiene 20 plagios, güey. El Ultraviolet, por Dios. Creí que después de 15 años de Jeff Jones con los colores, la purga que termina siendo ya Venditti y tratando de meter nuevas historias, me iba a librar un ratito de eso. ¿Y qué crees? Ahí te van los de bajo espectro. Los colores de bajo espectro. Sí, yo creo que el espectrito. No, porque se llamó el Pero por eso lo compraría. Sí, ya apagué el cigarro, ya, carajo, me carga el. Pero bueno, sí, el espectrito se murió, güey. Sí, güey. Sí, maldición. No te haces fibras sensibles en la banda luchadora, güey. Porque esos pequeñas somos, fibras. Madres y padres lucha y luchones, cabrón, al mismo tiempo, güey. Pero bueno, protectores del universo y de todo lo que es decente. Nada, no, no somos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, entonces, digo, a mí sí me llamaría la atención. Jorgens lo haría más dinámico, que es la tendencia de Jorgens, hacer aventuras más dinámicas. Action Comics, por eso fue su título. Exactamente, que estaría muy chido y veríamos constantemente a Buster Gold con los Green Lanterns. Pero curiosamente, bueno, de entrada, Buster Gold apareció en un número de Batman por King, y ahorita que mencionamos, podría retomar lo que está haciendo en cierta medida Venditti, porque él reintrodujo a Zod en sus historias de Action Comics acá con Green Lanterns, que es el conflicto que tienen ahorita con Venditti. No, entonces, no, con Venditti están los Dark Stars. No, pero terminó lo de Zod. Perdón, terminó lo de Zod. Sí, terminó Zod. Sod terminó Sad. Sad Sod. Ajá. Y porque se quedó en su mendigo planeta, puede ser que no deja de ser congruente con lo que estaba haciendo él en Action Comics. Ajá. ¿Mm? Entonces está. Honestamente está bien, bien pimper la fregadera esa. Yo, insisto, confío en Bendis. En el poder de ventas de Bendis. Confío en Candy Crush. Así de rápido. Sí, jugando Candy Crush de manera impresionante ese güey. Juega todo. Todo. Todo, güey. Y aparte Simpsons, atiende a sus hijos poca madre. Y juega todo lo que está en Facebook. Pero lo que me encanta es, en lo que termina una partida de Candy Crush, ya tengo 3 guiones. Güey, es impresionante, sí. En lo que le digo a mi hijo, bájate del sillón, ya tiene otras 2, güey. O sea, está cabrón ese güey. Por eso confío en él. Para que desbanque y más bien para que ubique en su justa medida, en su lugar preciso, es que, a Snyder. Recordemos que Snyder, del último bueno que hizo fuera de los personajes regulares, o sea, Swamp Thing lo supo manejar de manera muy adecuada. Uh-huh. Y lo que manejaba propiamente en Vértigo. Entonces, sí perdió un poquito el piso American con Vampire, eso. Es sabemos bueno, el wey. Detective y los dos primeros barcos de Batman que hace. Es lo que vale realmente. Fuera de broma, que lo manden a Image. Sí. Ayudaría mucho a subir ventas de Image y aparte no, sería... Se pero ya estuvo en Image, ¿no? Con Witches, sí. Con Witches. Te regresas a ser Witches. Terror lo maneja bien. Es que ese es el problema. Debe de saber qué hacer. No sabe escribir. No. Sabe escribir muy bien el terror. Anuncia Liga de la Justicia. Me da miedo. Ahí podemos aplicar los tres términos. Miedo, terror y horror, cabrón. Mira, miedo. Va a ser algo nuevo. No manches. ¿Qué es miedo? Terror. Horror. Va a escribir Justice League, mierda. Horror. Son 4 títulos ya los que está involucrado. Si vale, no, madre, güey. Esa es la definición. Sí, y para redondear, full cover. Anden, bitches, sí, para que se los ensarten Didi de regreso. No sean estúpidos, o sea, ese es el problema y por eso la gente deja de leer cómics. Ya me emputé, sí. Por eso la gente deja de leer cómics, cabrón. ¿Por qué? Uno, porque se los ensartan con portadas que son... Ah, ustedes las compraron, ¿verdad? Par de dos. No, ¿tú yo... no? Tú, a mí no me engañas, güey. Curiosamente, el Buki también compró nada más. No, no, compró el Action Mills con la portada de Jim Lee. Ajá. Que es que dicen que es la que menos se ha vendido. Yo vi que realmente se la estaban llevando, wey, parejito todo. Después todas, ¿no? De gastarse todo su baro en el maldito libro de Action Comics, tenía que comprar la menos solicitada y la más barata, güey. Güey, cagadamente, con tres portadas de eso te gastabas casi lo mismo que el libro. Uh-huh. Con tres portadas. 168 pesos cada cómic. ¿Quién está lo suficientemente idiota para hacer? Perdón, ya insulté a alguien en el camino, ¿verdad? No, pues sorry, banda. No, compré una. ¿Tú, Buki? La de... No, no te hagas, güey. Te llevaste una variante. Compré la de Jorgen, sí. ¿Y te costó lo mismo o también te la dejaron mi bigote? No, todas al precio. Por eso te digo que... de ellos. Sí. Ah, ok. Al precio de ellos. A doble inflado, nada más. O sea, al precio de ellos, güey. Uh-huh. Así rápido. Sí, por eso, pero no excesivo. No, no estaban reetiquetadas. No fue como el libro. Cállate. No excesivo implica con vaselina, ¿verdad? Sí, básicamente. El problema es que tiene el precio. Lo que debes de saber es que los títulos hardcover o que tengan de pasta dura generalmente siempre estarán mejor en lugares donde almacenen varios. Sí, básicamente. Donde no... De la tienda más poderosa del mundo, punto. ¿Oxxo? No, Amazon. No, porque... Ay, sí, ya, porque ya abrieron la segunda caja, güey. Bueno, sí. Amazon... Sí, gracias al troleo con 7-Eleven. Sí. Amazon vende lo que Walmart y quién sabe cuántas tiendas juntas porque no ni, venden. Ni Trump vende pequeña, eso, güey. Nada más pequeña corrección. La tienda más poderosa no es Amazon. Es Alibaba. Alibaba, exactamente. ¿Pero por qué? Por los 40 China. Ladrones. Ah, sí, güey. Y los que más, más hablan en el mundo, ¿qué idioma es? El chino. Sí, güey. ¿Tiene porno? Si tiene porno, sí tiene todo, cabrón. Sí, pero Alibaba, efectivamente. Alibaba, da más. Alibaba viene, no, si pero... tiene porno, cabrón. Sí, cómo no. Pero Alibaba vende el servicio, ¿no? Como tal. No, no, no. No, trae stock. No, Alibaba, no, es el Amazon de China, básicamente. Por eso, pero no tiene stock como tal. Amazon tampoco. O sea, es exactamente el mismo parámetro. Super es la comparación. Page. Exactamente. Es la versión china. Es el front. Sí, literalmente. O sea, lo que me quieren decir es que en cuestión de cómics es como Diamond Comics. Es como Satara, güey. Un robo descarado aceptado por los creativos. Playo de playo. Efectivamente. Te digo, aquí, tío, a mí sí me da mucho miedo, honestamente, sí. No sé, no, Snyder, güey. Porque sí va a destruir cosas muy, muy chidas, güey, que no tiene por qué destruirlas. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, no seas malo, antes de que vuelva a caer en lo de la semana pasada. Pero, y para que nos des tu recomendación, carnal. DC Comics, que a DC, ¿cuál es tu recomendación? Ah, precisamente algo de DC Comics, y es una novela gráfica que finalmente pude leer, y es escrita por Corina Becco y Gabriel Harman, con el arte de Gabriel Harman, y es Tierra Earth One, de Green Lantern. Es una historia bastante interesante, ya tiene como 15 días o 3 semanas que había salido. Es de la versión de... Batman, Superman, Wonder Woman. ¿De All-Star, digamos? No, de Earth One. Bueno, sí, sería su equivalente con Earth One. Sí, ¿no? Donde Hal Jordan es muy interesante porque el manejo es como la película de Alien o de Aliens, donde tienes... Hal Jordan es como un minero espacial, tal cual. No es, o sea, sí es astronauta, pero no es así como de que siempre quise ser piloto de nave. Se están haciendo una misión. Sí, literalmente. Y te mete un manejo, y literalmente te mete un manejo del horror. Ya te está picando, güey. Ya lo que más... Ya, nada más te dice buenas noches y ya, güey. ¿Dónde dejo la lana, güey? ¿Quieres agua o qué? Está muy bonito. Es exactamente. Es quien acabo de mencionar, el buen Héctor... Ay, muévete, maldita sea. Héctor, muévete, güey. Está acá. No, perdón, Gabriel Harman. Y está escrito por Corina Becco. Ellos ya habían escrito series precisamente de ciencia ficción. No me pregunten cuál, porque la neta no me acuerdo. Uh-huh. Pero nuevamente, el arte está muy enfocado, como mencionaba mi carnalito, poquito noir, es un poco sucio. Pero te recuerda historias no tanto espaciales. Aparece Kilowog con otras interpretaciones de los Green Lanterns. Es el reclutamiento de Hal Jordan. O sea, no se pierden de mucho en el sentido de que es la misma historia que hemos visto contada incluso en Emerald Knights. Está netamente sci-fi, que es una cosa que me encanta. Es correcto. Y, por ejemplo, cuando ves la muerte propiamente del alien que traía la sortija, el buen... Es Abin Sur. Esto es cómic propiamente de horror lo que estás viendo. O sea, no es así bonito de que estoy moribundo, pero alguien tiene que continuar. No, estás viendo cómo murió en trágicas condiciones. Y la primera acción que hace Hal Jordan al momento de activar la sortija ocasiona la muerte de sus compañeros, porque precisamente no sabe controlar la energía que tiene. El cuate está muy feliz. Oh, tengo algo que me otorga poderes inimaginables. Y, de hecho, él tiene... Tienen que meterlo en una cámara de contención fuera de la nave, porque lo que hizo fue, al momento de que empieza a volar, destruye la nave en la cual estaba y sus compañeros mueren asfixiados en el espacio. Entonces, le mete el elemento gore casi casi, sí, bastante sangre, monstruos espaciales, pero es una muy buena historia de ciencia ficción. Medio tiene algunos puntos que podrían ser discutibles, pero nuevamente la introducción de personajes como Salak, con el mismo Kilowog, y el resto de los corps es muy agradecible. Entonces, es la recomendación Earth One, Green Lantern. Okay. ¿Te recomiendo ese Wookie? El hardcover de Action Comics, la verdad vale mucho la pena. ¿Tanto hasta para pagar un poco más? Sí. Lo que pasa es que creo que el güey ya llegó a un acuerdo con la tienda donde lo compró y le van a reembolsar por cada güey que vaya a comprarlo a ese precio, cabrón. Gracias, chico. No, pero hablen de ser. No, yo lo compré antes, fue el día que salió, güey, no tenía ese día. Es también, güey. Lo que pasa es que el deal ya lo tenía. Te lo vamos a dejar caer, desde ahorita, Wookie. Oigan, pero un deal, yo lo recomiendo. Ok, a partir de ahorita el que llegue. Listo, sí, ya está, güey. Para todo el fan de Superman y para los que no saben qué es Superman y que ahorita puede que se haga el tren del mame por el número 1000, es una forma. Es una buena manera de empezar a conocer al personaje. Ok, está muy chido. Y aparte no puedes decir un solo autor o un solo dibujante porque trae de todas las eras. Exacto. Lo cual lo hace muy, muy pimper. Y bueno, ya vi que terminaste de rascar, ya vi tu bolsa, ya vi que estás ahí peleándote con todos tus 20,000 cómics. Que ahora debo felicitarte, no me distrajiste a nadie con algo que todo mundo ya leyó, güey. Ajá, pero ¿qué recomiendas, carnal? ¿Tu Infinity Countdown? Efectivamente. Está muy padre, la verdad. Y yo espero realmente que regrese viendo a Abnett, que esté disponible. Me encantaría que volviera a escribir los personajes cósmicos. Es el quien supo escribirlos muy bien. Yo creo que debería de aprovechar el pico que él ayudó a formar, pero que fue concluido obviamente por las películas. Uh-huh. Y la verdad está muy interesante. Infinity Countdown no deja de ser un título que evidentemente era parte de Guardians of the Galaxy y simplemente cortaron Guardians of the Galaxy y lo hicieron evento. Vamos a ver si sobrevive a las expectativas al hacerlo evento y no le pasa lo que pasó con Black Lanterns, con el evento de los Black Lanterns cuando salen. Black Knight, exactamente. Que se diluye un poco y hubiera funcionado mucho mejor solo en el universo de Green Lantern. Esperemos que llegue a eso. Y aparte, lo muy interesante que veo que está pasando en Marvel es el asesinato de todas las grandes entidades que se ha tratado tanto en Avengers, de ¿cuál era? No, Surrender y el Ultimate, ¿no? No, no es Ultimate, es Prime, es el primo Prime de Amazon. Exacto. El Collector Prime. Exactamente, pero en general hemos visto la masacre de Galactus, de N1000 entidades primarias y los Elders como tal, ¿no? Del universo. Sí, curiosamente, y comentario, pregunta tal vez, no se ha vuelto a tocar eso porque recordemos que se presentaron a los Ultimates de los Ultimates, o sea, el equipo supremo que está por encima de estas entidades, entonces no sé si por ahí quieran volver a jugar. Seguramente, y no olvidemos el evento que está saliendo de Avengers, que ya está una semana de terminar, los 16 números que se aventaron mensualmente, o sea, 4 meses de 4 títulos semanales, o sea, bueno, uno cada semana, y en el cual la última víctima, al parecer, es el Game Master. Entonces, todos los Elders, acordemos que son los Elders como tal, son entes, el último ente de cada raza que tenían, que son los más antiguos del mundo, ¿no? Pero es un representante que queda de cada raza o planeta, ¿no? Donde vivía anterior. Exactamente. Ya murió el Living Tribunal, varios, ¿no? Étese, nada qué, más. Qué hermosa reseña. Me conmoviste con tu reseña. Y no recomendación. ¿Qué recomiendas, dices? Infinity Countdown. Gracias. No, que no se olvide que lo edites. No, a ver, ¿y por qué si se aventó toda la historia el DC, güey, y no le dijiste nada? Hasta narró cómo se destruía la nave y ¿pero todo. ¿Cuándo me tardé en hacerlo? Lo mismo. ¿Sin interrupciones? No, pues ya esa madre se puso en black, güey, y se fue el teléfono a black. Pero bueno, rápidamente yo les voy a recomendar. Bueno, básicamente tú recomiendas Infinity Countdown y Avengers, el run de Avengers. Es correcto. Ok. Bueno, yo les voy a recomendar, este es un cómic independiente, de hecho no es un cómic, son novelas gráficas, son 13 volúmenes, y créanme, vale cada centavo. Esto se llama Jean, es una producción franco-belga, o sea, está bien chida, neta, se los juro. Está bien. Podría ser belga franca. El orden de los potato, potato. No, yo creo que ahí sí afecta el orden. Feliz Día Internacional de las Mujeres. ¿Qué hubo, mi reina? ¿Cómo estás? Potato, potato. Pero esta es está publicado por una editorial que se llama Dargoth. como se pronuncia en francés, no me importa, de pero así es. El cómic se llama, bueno, las novelas se llaman, la historia se llama The Djinn, así como el ente mágico, cómico mágico musical. Es escrito por John DeFox y es ilustrado de una manera suprema, impresionante. Es la cosa más chida que he visto en mucho tiempo, en mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, estás hablando ya de una novela clásica europea, está, ¿no? Estás hablando de Metabaros, estás hablando de arte de ese tipo, ¿no? Sí, no, no, impresionante. Es Ana Mirales, ella es española. Ajá, y es interesante, ¿eh? Un estilo de arte. ¿Ves el primer cuadro de la primer novela? Son como 40 y tantas páginas por cada una de las novelas, son 13. Y es la cosa más impresionante que he visto en mucho, mucho, mucho tiempo. Te tardas el doble en leerla, no tiene muchos textos, pero por la calidad de los detalles que le pone, güey, te enamoras, no hay manera que la dejes de leer. Porque aparte la historia está bien rara, es de un sultán, su harem, la descendiente de uno de los del harem, pero la historia juega con el pasado y el presente, los intercala de una manera impresionante, no te pierdes, que es lo más chido. Creo que sí, no, es el sultán es de la Primera Guerra Mundial. Ajá, es un sultán de la primera del Imperio Otomano. Nada más un comentario que creo que sería pertinente, el manejo de las portadas está muy interesante. Sí. Y precisamente esto no es para lecturas menores de 18 años, no, yo creo. No, bueno, es que full es, nudes, hay full nudes. Es que sí, aparte viendo las portadas, o sea, de volada te vas a Manara, ¿no? Sí. O sea, tiene un estilo netamente Manara, muy, ¿no? muy Manara, pero o sea, en muy el estilo a la Manara, sí, no, o sea, cae estilo, en no cae estilo. En copia de a la manera, manera de Manara. A la manera de Manara, mana mana. Pati piti piti. Ah, sí, cómo no. No sabía que... Güey, lo pensaste, a mí no me engañas. Pero no, créanme, vale mucho la pena. Se van a tardar, insisto, un poquito más en leerlas. ¿Son cuántos volúmenes? 13 volúmenes. Y todos, ¿cuántos? ¿Eh? ¿Cuántos? Entre menos me lo dices, menos te lo creo, carnal. No me presiones que te impacto. Crea que me impactas. Pero sí, vale mucha, mucha. Créanme, los van a disfrutar como si realmente supieran leer. Bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del buen DC, el buen Wookie, mi carnalito Zico, le recordamos un anuncio pertinente e importante. La semana que entra es probable que haya, si se animan este par de cobardes, o con uno de estos dos cobardes, que haya la legión de podcasteros sustitutos. Probablemente. Si no nos escucha la semana que entra es que por compromisos previamente adquiridos no vamos a poder grabar. Pero también tenemos a nuestro enviado con el que va a ser, se la tiene que rifar. Con una gran cobertura, no me vas a traer pinches fotos vacías. Gran cobertura. Sillas, va a tener una mejor cobertura que la que te ofrecen en... Pues por lo menos Amazon. En Nutriza, en el lado de la... El que está viendo... La playera es más ancha. Sí, sí, sí. Algo así. Ah, yo creí que era la de... Estás sacando la quincena la esposa de Slim. Sí, no, no, se la tiene que rifar. Créanme que no van a haber fotos de sillas vacías. ¿Verdad, Wookie? No. Ok, gracias. Ajá. Y tampoco con cosplayeras, porque son para tu Facebook privado, para tu Facebook personal. Pero va a haber una cobertura muy chida. ¿Verdad, Wookie? Sí. Eso es todo. Entonces, probablemente la semana que entra no haya programa, pero probablemente sí tengamos el especial para nuestros Patreons, por eso tienen que ser Patreons, bitches, con respecto a Infinity. Uh-huh. Es el Behind the Mix que vamos a grabar, si todo sale bien, después de que vemos la película, comentarios breves, no va a ser la crítica extensiva, o sí, para que lo descubran tendrían que ser Patreons, productores asociados o ejecutivos. Exactamente, y bueno, ahora sí, hablando de ellos, tenemos, ya saben, en el centro del multiverso nuestro mecenas, John Spirit, en el Watchtower tenemos a Ale Velasco, nuestra productora ejecutiva. En el Hall of Justice tenemos a nuestro productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas, y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son Jaime Rosales, Francisco Reséndiz, Mau Nieto, Jorge Enrique López, y desde luego Carito Ramos, que aprendan a ella, que estuvo apoyándonos durante bastante tiempo centaveando, y después se cambió a un dólar y varios centavos, entonces se le agradece muchísimo, y ustedes también pueden ser como ella y como todos los demás, apoyándonos y siendo, librándose del bullying selectivo que aquí tenemos, y recuerden ¿cuál que... ¿Cuál selectivo, güey? ¿Va para todos? Es para todos, por supuesto, güey, que en el saco, cabrón. A mí nadie me puede tachar de no incluyente, cabrón. Exactamente, somos incluyentes, güey. Ofendemos todos. A todos, güey. Todos. I get you back and I'll get you with a dose of Oak Town power and charge you by the hour. I'm shaking like a quickie, books get devoured. I choose to abuse, misuse, confuse competitors who think that they're making up all the rules. Fools in the game, lame and insane. It's a shame I gotta do it, but I remain the same. Unchained, getting better, never known as a sweater. Keeping it at the top because I got myself together. So roll with a guy who's physical and fit. Knows the time and too legit to quit saying. It's over. Go home. Go.